se fue y me dejó solito. Solo quedó mi corazoncito. Caso para contarlo no tengo cómo. Yo me encontraba confiado de su querer. Ella tomó su camino y me dejó solo. No lloro, pero lo siento porque es mujer. Ella tomó su camino y me dejó solo. No lloro, pero lo siento porque es mujer. Ya se va pa' allá, ya se va pa' allá, Rosa Elena. Y me va a dejar, y me va a dejar su chinito. Qué lastimada el angelito. Cómo lo dejó, huerfanito. Siempre ha sido grande. Al ver que Rosa se llama mi linda esposa, y Rosa también se llama mi santa madre. Al ver que Rosa se llama mi linda esposa, y Rosa también se llama mi santa madre. Ya se va pa' allá, ya se va pa' allá, Rosa Elena.